AVS Media Hace algunos Demo. años existió un joven aprendiz de brujo de nombre Alei, que se había enterado de una manera cruel que su padre, a quien él creía muerto, aún permanecía con vida. A su vez se enteró que su padre había matado a la primer maestra de Alei en estas artes de la hechicería. AVS Media Demo. También se enteró que su padre traicionó a sus amigos, quienes ahora eran los y las maestras de Alei, acabando uno por uno con ellos hasta que se quedó solamente la sabia maestra James. La anciana maestra sabía que estaba AVS siendo perseguida de Media por Demo. su avanzada edad, así que decidió dejarle una última misión a Lei, que era enfrentar a su padre Los en una última batalla para poder devolver el equilibrio espiritual a la diosa en la que ellos creían, Ewa, creadora del todo. AVS Media Demo. Puedes morir. Ewa me ha dado fuerza por muchos años, pero ya no más. Escúchame, Lei. Cuando haya partido, el último brujo blanco serás. Enfrenta a tu padre y devuelve el equilibrio. Al AVS terminar de Media decir esto, Demo. la anciana hechicera falleció. Alei salió de la habitación donde ahora reposaba eternamente Jenny y se encontró con el espíritu de su primer maestra, Amron, quien le dio aliento. No puedo continuar solo. AVS Siempre Media estarás Demo. conmigo. Amron, debiste decirme. Me dijiste que Lost traicionó y mató a mi padre. Tu padre fue seducido por los poderes oscuros de los seis diamantes. Dejó de ser Joseph Morgue y se convirtió en Lost, servidor del AVS rey. Media Demo. Cuando nos conocimos, tu padre era ya un gran caballero, pero me asombró lo favorecido que estaba por las bendiciones de Ewa, así que hice el compromiso de entrenarlo como hechicero. Creí que podía entrenarlo tan bien como lo haría Jenny. Cometí un error. No, AVS o Media tal vez. Demo. Tal vez. Pero entierra profundamente esos sentimientos. Son dignos de ti, pero podrían terminar consumiéndote al enfrentar a tu padre. Alei se dirigió al castillo en las montañas donde habitaba su padre para enfrentarlo, quien no puso resistencia en aceptar el reto. AVS Media La Demo. pelea fue dura y parecía que Los ganaba. Sin embargo, Amron habló desde el inframundo al inconsciente de Los y lo hizo recordar el amor que él sentía por Anahit, madre de Alei. Él es el único recuerdo vivo que queda del amor entre tú y Anahit, Los. AVS No Media debes dejar Demo. que el odio te invada. Entrega tu vida y salva tu espíritu. Los, al escuchar la voz de su antigua maestra, decidió dejarse matar por su propio hijo. Toma mi vida, Alei, y perdóname por todo. No puedo matarte, padre. No puedo atravesar tu AVS dolor, Alei. Media Demo. No te preocupes, hijo. Solo toma uno de esos diamantes de su sacro lugar y así mi vida se apagará. Padre, no. Obedece, hijo mío. Hazlo por mí. Alei, con un profundo dolor, tomó uno de los diamantes y lo rompió. AVS Media A sus Demo. espaldas, su padre moría lentamente, pero al fin se completaba la misión que le habían encomendado a Alei, quien al salir del castillo, derramando lágrimas, se encontró con su hermana gemela. Miró hacia atrás, levantó la mirada y vio reunidos los espíritus de sus padres AVS y los Media maestros. Demo. Los maestros de Alei hacían gestos como perdonando a Los por todo lo que había hecho. Ahora todos caminaban a una puerta llena de luz, donde Ewa, como una flamante llama AVS blanca, Media los Demo. esperaba con los brazos abiertos.